58 La acción paralela da que pensar, pero en la historia de la humanidad no hay retroceso voluntario. Una vez, su señoría tuvo tiempo para hablar detenidamente también con Ulrich. Ese doctor Arneim no me es muy agradable, le confío, cierto, es un hombre de excepcional inteligencia, y por eso no de extrañar la actitud de su prima, pero en definitiva es prusiano, tiene una mirada especial. ¿Sabe usted? Siendo yo niño en el año 65, mi buen padre organizó una cacería en el Palacio Tschirdim y admitió un invitado que tenía la misma mirada. Un año después se descubrió que nadie sabía por medio de quién había entrado en nuestra casa y que era, por lo visto, un prusiano, general de Estado Mayor. Con esto no quiero decir nada, pero no me gusta que Arneim se entere de nuestros asuntos, señor conde, dijo Ulrich. Le agradezco la oportunidad que usted me otorga de expresarme con libertad. Es hora de comenzar a hacer algo. Yo estoy recogiendo algunas experiencias que me dan que pensar y que no interesan a un observador extranjero. La acción paralela debería inspirar gozo y felicidad a todos. ¿No es esto lo que su señoría prefiere? Comillas, sí, claro, pero hasta ahora viene sucediendo lo contrario, advirtió Ulrich. Tengo la impresión de que esta acción preocupa y deprime a todas las personas cultivadas. Su señoría movió la cabeza y giró un dedo pulgar alrededor del otro, como solía hacer cuando se ponía pensativo. También él había tenido experiencias semejantes a las que Ulrich acababa de contarle. Desde que se ha sabido que tomó parte en la acción paralela, refirió este, y en cuanto agotamos las formas generales de la cortesía, me preguntan. ¿Qué quiere conseguir usted con la acción paralela? Hoy día no se dan ya grandes hombres, ni grandes obras, sí, pero estos se excluyen a sí mismos, interrumpió su señoría. Conozco esa música, también yo la escucho. Los grandes industriales injurian a la política que no les favorece en la medida que ellos quieren, y los políticos a la industria que no financia suficientemente las campañas electorales, exacto, repuso Ulrich. Los cirujanos creen que la cirugía ha hecho progresos desde el tiempo de Billroth. Dicen simplemente que la medicina y la física sirven demasiado poco a la cirugía. Yo diría, incluso si su señoría me lo permite, que también los teólogos están convencidos de que la teología está hoy día más adelantada que en tiempos de Cristo. El conde Lensdorf alzó la mano en señal de indulgente resistencia. Le ruego, pues, me disculpe, si he dicho algo inconveniente, tampoco había por qué decirlo, pues la conclusión que yo quería extraer tiene un significado general. Los cirujanos, como he dicho, afirman que la física no rinde lo que se podría exigir de ella. Sin embargo, si se habla con un físico sobre los problemas de la actualidad, se le oye lamentar que, si bien de buena gana le varía un poquito las miras, se aburre en el teatro y no hay novela que le distraiga ni le estimule. Si se habla con un poeta, dice que ya no existe la fe. Y si se habla con un pintor, por no decir un teólogo, puede estar usted seguro de que afirmará que en estos tiempos de tan mala literatura y filosofía los pintores no pueden dar lo mejor de sí mismos. La gradación según la cual echa uno la culpa al otro no es siempre la misma, naturalmente, y yo no puedo averiguar a qué regla o ley obedece. Temo, hay que decirlo, que cada hombre en particular esté contento de sí mismo, en general, por algún motivo común a todos. No se siente satisfecho en su pellejo y parece como si la acción paralela estuviera destinada a poner esto en evidencia un día. Dios santo, respondió su señoría sin ver claro lo que quería decir. No hay más que ingratitud por lo demás, prosiguió Ulrich. Tengo ya dos carpetas llenas de proposiciones escritas de índole general. Todavía no he tenido ocasión de remitírselas a su señoría. Una de ellas la he señalado con la anotación de volver a. Muchas personas nos comunican que el mundo fue en tiempos pasados mejor que ahora y que basta que la acción paralela lo restituya a aquel estado. Prescindiendo de la natural necesidad de volver a la fe, sería de desear la vuelta al barroco, al gótico, al estado natural, a Goethe, al derecho alemán, a la pureza de costumbres y a otras cosas más ya, pero quién sabe si no encerrará todo ello una idea feliz. ¿No sería justo desanimar esas personas?, opinó el conde. Sería imposible, Pero ¿cómo se les debe contestar? Sometido a detenido examen su estimable proposición, no consideramos llegado todavía el momento. O bien, hemos leído con verdadero interés su carta y, después de, le rogamos se digne detallarnos de qué modo desearía usted que emprendiéramos la vuelta al estilo gótico, barroco y demás. Ulrich sonrió, pero el conde Lensdorf le encontró demasiado regocijado e intentó evadir la cuestión girando nuevamente los pulgares el uno alrededor del otro. Su rostro, con el mostacho, recordaba en su dureza la época de Wallenstein. Luego hizo una declaración digna de apuntarse. Querido doctor, dijo, en la historia de la humanidad no hay retroceso voluntario. Esta declaración sorprendió sobre todo al mismo conde Lensdorf, pues había querido decir otra cosa muy distinta. Él era conservador y se enfadaba con Ulrich. Su idea había sido advertir que la burguesía había despreciado el espíritu universal de la Iglesia Católica y que ahora sufría consecuencias. Estuvo a punto de ensalzar los tiempos del centralismo absoluto en que el mundo había sido gobernado, según criterios unificadores, por personas conscientes de su responsabilidad. Pero de repente, mientras buscaba las palabras para expresarlo, se le ocurrió que para él sería una sorpresa bien desagradable si una mañana se despertase sin baño y sin ferrocarril y en vez de leer en el periódico las noticias recientes del mundo entero tuviera que contentarse con escuchar a un pregonero a caballo. El conde Lensdorf pensó, lo que existió antaño no volverá jamás a existir de la misma forma. Mientras reflexionaba en ello, él mismo se admiraba. En efecto, suponiendo que en la historia no se den vueltas voluntarias, la humanidad se asemeja a un hombre que camina siempre hacia adelante, movido por un afán tremendo de viajar, para el que no hay posibilidad de retroceso ni de meta. Ese es un estado muy interesante. Su señoría poseía la extraordinaria cualidad de mantener de tal manera separados dos pensamientos contradictorios que nunca llegaban a encontrarse en su conciencia, pero este pensamiento, opuesto a todos sus principios, lo debía haber rechazado. Sentía cierta simpatía por Ulrich y en cuanto se lo permitían sus obligaciones, hallaba gusto en discutir y dilucidar con rigurosa lógica ciertos asuntos políticos con aquel joven despabilado y tan bien recomendado que, como burgués, estaba algo al margen de aquellos problemas vitales. Pero cuando se comienza con lógica, engarzando los pensamientos sucesivamente, no se sabe en qué se va a terminar al final. El conde Lensdorf no retractó por eso su declaración, sino que se limitó a mirar fijamente a Ulrich en silencio. Ulrich tomó todavía una segunda carpeta y aprovechó el silencio para entregar las dos a su señoría. A la segunda, tenido que ponerle la nota adelante, comenzó a explicarse. Pero su señoría se levantó de repente y dijo que su tiempo había pasado. Le rogó dejar a lo además para otra vez en que dispusiera de más tiempo para reflexionar. Su prima se encargará de reunir un grupo de las más representativas personalidades con el fin de tratar sobre este asunto, le anunció, ya de pie. Acuda usted, por favor, no falte, yo no sé si se me permitirá asistir. Ulrich recogió las carpetas y el conde Lensdorf se volvió otra vez en la oscuridad de la puerta. Naturalmente, toda gran empresa amedrenta al principio. Nosotros nos sobrepondremos a toda dificultad. Su sentido del deber no le permitió dejar a Ulrich sin unas palabras de consolación.